Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo anda la muchachada? Aquí está el hombre, el mito, la leyenda, Raúl Valero. No vengo solo, como siempre. Estoy acompañado de Charito. ¿Cómo andás, Charito? Hermosa compañía tiene, hermosa compañía. ¿Anda bien? Me alegro, se te ve muy bien. Y por supuesto, mi mano derecha, también, ¿por qué no?, el mito, la leyenda, no tanto el hombre, sino el gusanito encerrado en el capullo, a punto de volverse mariposa. ¿Cómo andás, Eloíso? ¿Qué decís, Eloíso? Hola, Raúl. Opa, se te ve más vivaracho, más rápido, pim pum, enseguidita como que... Sí, dejé la medicación. ¿Por qué? Si te hacía bárbaro, Eloíso. En un mes que estuviste te juntamos más o menos 10 litros de baba, que se te caía, se te veía mucho mejor, ¿eh? ¿No te gustaba? Me sentía como medio aletargado. La puta, y mirá que es bravo estar más aletargado de lo que estás permanentemente. Pero bueno, así que me imagino que estarás feliz, contento, dándole uso al hortito. ¿Mucha carne te has metido? No. Ah, bueno, mirá, ya habla de su vida privada y todo. Me alegro, muy bien, Eloíso. Estar atento, cualquier cosa que te pidamos, pim, pum, rapidito, producción, vas, venís. Sí. ¿Querés que traiga un disco o algo? ¡Opa! Mirá qué gana de trabajar que tiene, la puta. Estás para la CNN, te ofrece traer un disco y todo. ¿Qué me decís? ¿Aprendé, Chavito? ¡No le hablo, eh! India de mierda, que no servís para nada, estás haciendo cebo acá. Bueno, pero ahora le voy a contar que estoy por irme a hacer estrella a otra parte igual. ¿A qué? A hacer estrella en otra parte. India creída, no servís para nada. ¡Ay! Pará, Eloíso, la puta que te parió, tampoco te relajes. ¿Te vas a ir a hacer estrella a otra parte? Sí, le traje para mostrarle un video que estoy haciendo, que le voy a mandar. ¡Opa! ¿Hiciste un videito? Sí, ¡ay, sí, India pícara! Sí. ¡Hice un video! ¡Qué buenísimo! ¿Cómo es? Sí, lo traje para mostrar porque ahora soy la más mejor amiga de Capusotto. Ayer me invitó a ver su película. ¿Quién es? ¿De amiga de quién? ¡Capusotto! ¡Diego Capusotto! No sé ni de quién me estás hablando. No importa, es una persona muy famosa que hizo un video para que lo mire y seguro me va a contratar a mí para ir a hacer con el Peter y sus videos. Se lo muestro, acá está. Si quieres alegría, ella lleva el carnavalito en la sangre. Te cuento, me pincho un dedo y veo glóbulos rojos, glóbulos blancos, colorante carmín para sangre y carnavalito, to. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ella tiene swing! Mírame, tengo swing. Y tengo swing más largo también. ¡Swing! ¡Ella sopla la quena mejor que ninguna! ¡Sí! ¡Ella es carnavalito! ¡Sí! ¡Yo soy carnavalito y te bailo mil horas! ¡Mírame! ¡Te bailo! ¡Yo, carnavalito! ¡Mírame! ¡Ella es muy apegada a su madre! ¡Hola, mamá! Sí, se me terminaron las pilas del control remoto. Necesito nuevas. Sí, ya sé, mamá, que estás a 4.495 kilómetros. Con más razón, apúrate, porque no puedo hacer zapping. No, mamá, no puedo ir porque yo tengo carnavalito. Dale, hazlo por tu hija. Apúrate, triple A son. Dale, te espero. ¡Carnavalito está en la cocina! Hola, estoy haciendo sancocho y no le pongo banana porque se me canta, ¿sabes? Mirá, no le pongo banana. ¡Ay, no le pongo sancocho sin banana! Y sí, ella es así. No le pone banana al sancocho porque tiene carnavalito. Tenés tu ídola, tenés carnavalito. Es una poronga esto, chanita. ¿Cómo que no? ¿Con esto me va a contratar seguro? ¿Quién te puede contratar? ¿Vos viste lo que era esto? Una inmundicia, Charito. Dejate romper los huevos. ¿Cómo una inmundicia? ¿Cómo una inmundicia? ¡No! ¡Toda la vida me saca los sueños! ¿Me estás gritando? Mirá que conmigo la victimita no va, ¡Tomá! Acá de víctima no, India indocumentada, ¿eh? Te meto en una caja y te mando a la misma mierda. Vas a parar a la Antártida, ¿eh? ¿Me pegó? No te pegué. Te tranquilicé. Me dolió más a mí que a vos. Bueno, tenés la cara dura. Me está doliendo la mano. Se me duele la porque cara en el alma... ¿qué pensaste? Que me había dolido el alma. Las pelotas. Me sentí muy placentero por el revés, pero me quedó como doliendo el nudillerío. Tenés los pómulos duros, India, ¿eh? Bueno. Dale otro por mí, Raúl. ¡Para! ¡Para! ¿Qué haces vos? ¿Me estás haciendo burla? ¿Vas a dar el informe del tiempo? ¿O vas a seguir boludeando con los videos que haces? ¿Por qué no? ¿No querés hacer un video conmigo? Yo te puedo ayudar para que te contraten para ser una estrella. ¿Y con ese me voy a contratar? Sí. Ah, bueno, sí, ¿cuándo filmamos? Y podemos filmar hoy de noche. Bueno, hoy sí. ¿A qué hora? Tienes que ir limpita. Siempre voy limpita. Traete un litro de aceite de cocina, porque lo otro, para darle un poquito de brillo a la cosa. Ah, bueno. De barato nomás. ¿Vestuario? ¿Maquillaje? Bueno, maquillaje después vemos, el vestuario también. Bueno, es un videito. ¿Qué voy a las 10? ¿A las 11? ¿A las 10? A las 10. Y ahí empezamos a rodar. ¿El video? Sí, claro. Rodamos un poco para entrar en calentamiento y después pimbi. Filmamos. Sí. Es bien sencillo, no tiene mucho guión. No, bueno, pero las dos antes ensayamos. Ensayamos un poquito. Y después pero vos vas a tener que meter mucho. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Muy bien, muy bien. ¿Entrará todo? Como preguntando. ¿Entrará todo? Como preguntando. Oh, caramba, nunca me hicieron algo así. Más. Perfecto, Charito. Más. Una actriz espectacular. Bueno, ¿vas a dar el informe del tiempo? Sí. Muy bien. Viernes. Como podemos ver en la imagen satelital, habrá probabilidad de lloviznas y lluvias. Máxima de 28 arriba y 17 por acá abajo. Aumento de la presión considerable, necesitará dejar la sal. Hoy luna llena a las 23:37, antes de irse a dormir, dejarle tarrito con agua y 3 cuartos kilo de carne picada al hombre lobo. Sábado, se baja la temperatura, viento morado de abajo a la derecha, a las 4 de la mañana estará un poco oscuro, aumentará la radiación UV, ponerse protector antirradiativo. Y domingo, me voy cantando. Con 18 grados, hacemos la máxima, y en esa misma tarde, llegará a 22, una nublosidad que andaba dando nada. Pasó a taparte todo el cielo. ¡Ay, me dio! Hasta siempre, Josecito. Bueno, ahora es homenaje también a India y Mía. ¿Por qué no hace un homenaje al cilindro también? Bueno. Ah, para el viernes que viene. Correcto. ¿Ya escucharon a Charito? ¿Escuchaste lo hizo? No, yo me tapo las orejas cuando ella habla. Ah, muy bien, muy maduro. Qué tipo. Bueno, muchas gracias, se lo hizo. Gracias a vos, Raúl. Muy bien, gracias, Charito. Perfecto. Prepárate para la filmación. Perfecto, muy bien, muy bien. Muy lindo, muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Ah, bien. Más. Está bien. Me lo vas a estropear. Me lo vas a estropear. Más despacio. Se rompe. Ah, se rompe. ¿Qué se rompe? ¿Qué película vamos a filmar? No podemos romper nada. No me van a contratar con eso. Quédate tranquilo, Charita. Es una película. Es mucho de. Después te explico bien de qué es, pero estás aprendiendo todo perfecto. ¿Estás seguro que estás haciendo sí, el guión? Sí, el guión es ese. Muy bien, así que a conseguirse una guacha, aprovechar el fin de semana y... ¡Ah! ¡Que se acaba el mundo!